En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 13 de septiembre de 2023. Como siempre, estamos encantados de saludarte un día más. Y son ya muchos días, muchas semanas, muchos años, muchos lustros e incluso algunas décadas ya. Desde 1990, aquí estamos con esta edición nueva de Elche en Punta en 2023. También encantados de saludaros a todos los que nos veis por televisión en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en nuestra web y app teleelch.es. En un miércoles en el que la plantilla del Elche Club de Fútbol tiene el foco puesto en el Leganés, junto al Zaragoza, el equipo más en forma de segunda división, viene tras 4 victorias consecutivas en las que ha marcado 7 goles y no ha encajado ninguno. De esas 4 victorias, 2 han sido a domicilio. Los 2 partidos que ha jugado fuera de casa hasta el momento los ha ganado. Va a ser una prueba de nivel, un examen para nota para los de BKS, que tiene bajas importantes. Por desgracia, se confirmó lo que ya barruntábamos durante el fin de semana en la retransmisión del partido en Valladolid. Lo de Borja Garcés es una rotura fibrilar y estará 3 semanas de baja al menos. Y lo mismo le ocurre a Josan, que no viajó a Valladolid porque también se rompió en el último entrenamiento, también rotura fibrilar. Son jugadores explosivos que tienen este tipo de riesgos. También en el caso de Josan se perderá las próximas 3 semanas, con lo que son bajas importantes. A ellas hay que unir la de John Chetaulla, también lesionado de larga duración. Se espera la vuelta de John para mitad del mes que viene. Y hay que unir la de Mario Gaspar, que fue expulsado con roja directa tras la amarilla que vio por parte del colegiado, pero luego el VAR avisó al colegiado y este le quitó la amarilla para enseñarle la roja. Así que, en el mejor de los casos, 4 bajas. Toquemos madera para que ninguno más se caiga de esa convocatoria. Ahora mismo tendría, de los 23 futbolistas, tendría 19 el técnico blanquiverde, con lo que hasta 23, si es que quiere ocupar las 23 fichas posibles en el partido para la convocatoria, meterá jugadores del filial. Esto por parte de un Elche que, como digo, esta mañana ha realizado el último entrenamiento hasta hoy. Le quedan todavía 3 más, jueves, viernes y sábado. El viernes escucharemos a Sebastián Becasese. Y esperemos que las predicciones de Sergio Mantecón se puedan cumplir. El mejor Elche está por ver. El secretario técnico del club, o director deportivo, o como lo queramos llamar, es la cabeza visible del área deportiva, de la dirección deportiva del club, tiene claro que el equipo tiene un margen de mejora muy importante, que conforme se vayan acoplando los 13 jugadores nuevos, el equipo va a ir cada vez consiguiendo mejores resultados, y tiene claro que hay un equipo competitivo alineado con las peticiones que demandó el entrenador. Escucharemos también algunas de esas frases que nos dejó Sergio Mantecón. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, en este miércoles 13 de septiembre.

siguiente, que sería contra el Levante. Esos tres partidos de momento se los va a perder y esperando que no sea más grave, que no sea una rotura fibrilar importante. Esa rotura miotendinosa en el músculo sóleo derecho. El delantero cedido por el Atlético de Madrid debutó en Pucela, pero desafortunadamente a la media hora de juego se tuvo que retirar. Y bueno, pues Josan también tiene una lesión similar, en este caso en la zona de los isquios, también una rotura fibrilar antes de viajar, en el último entrenamiento, ahí también notó ese pinchazo. Tiene una rotura miotendinosa en el músculo aductor largo derecho y el extremo crevillentino, pues que ya no viajó a Valladolid y ya se ha perdido ese partido y se perderá también los tres próximos, porque estamos hablando de una diferencia de uno a otro de un día. Josan fue el sábado y el domingo en el partido fue lo de Borja Garcés. A ellos hay que unir a Mario Gaspar, o sea que Mario Gaspar por sanción y, bueno, John Chetaulla, que como mínimo aún le queda un mes para volver a los terrenos de juego. Ahí tiene un serio problema en la parte derecha, en la banda derecha, porque, bueno, en realidad Mario Gasper es lateral derecho, aunque está jugando de central, mientras que Josan es extremo y está jugando de lateral. Podríamos decir que dos laterales derechos, pero en realidad el que empezó a jugar el otro día en Valladolid en ese puesto de lateral derecho es Sergio Carreira, que ayer fue presentado, y que a priori seguiría siendo el hombre que ocupe esa posición. Por tanto, ¿quiénes serán los sustitutos de Mario Gaspar y de Borja Garcés? Pues parece muy claro que Carlos Clerc será el que ocupe el hueco que deja Mario Gaspar. Carlos Clerc, que volverá a jugar de central, mientras que lo normal es que Sergio León apunta directamente a ser la referencia como 9, como delantero, ante la ausencia de Borja Garcés, con lo que el equipo, pues prácticamente ahí lo tendríamos ya, con Edgar Badía en portería, con esa línea de 4, Pedro Vigas, Carlos Clerc centrales, lateral izquierdo, en principio, Salinas, aunque el otro día ya le dio más minutos a Lautaro, lateral derecho, Sergio Carreira, centro del campo para Aleix Febas y Nico Castro, aunque Cristian Salvador, que es el único pivote defensivo ahí para el centro del campo, también podría entrar. Banda izquierda, en principio, Nico Fernández, banda derecha, Tete Morente, media punta para Fidel y arriba Sergio León. No va a variar mucho, o más bien nada, dependiendo también de los entrenamientos de la semana, de que no haya ningún lesionado más, etcétera. Pero ya entramos ahí con los problemas, sobre todo en la delantera. Lo decíamos, tres delanteros es un número muy reducido. Que me acuerdo que cuando se lo pregunté la semana pasada a Mauro Óbolo, discrepaba porque decía que estaba Rodrigo Mendoza, el cual, pues que yo sepa, no es delantero, ni tampoco Becasese, ya de la semana pasada lo dejó con el filial, tampoco va a contar demasiado con él, sobre todo delantero. O sea, el Elche tenía cuatro delanteros antes de empezar, cuando empezó la pretemporada. Ahora tiene tres. No ya por calidad, que también, pero sobre todo por cantidad, el Elche ahí se ha quedado corto. Y a las primeras de cambio, con un lesionado, Borja Garcés, te quedas con dos. Borja Garcés, tres semanas. En el mejor de los casos. Si todo va bien. Ahora hay que rezar para que no se constipe ni Mourad ni Sergio León, porque te quedan solo dos. O sea, si pones a los dos de titular, que podría ser 4-4-2 para un equipo que apuesta a ganador, no tienes opciones en el banquillo. Sí, ya sé que Óscar Plano en un momento dado, pero no es delantero. Si solo juegas con uno, Sergio León, tienes a Mourad para por si las moscas, y que no se te lesione ninguno de los dos, o no sancionen a ninguno de los dos en las próximas semanas. Es evidentemente una plantilla que se ha quedado, no voy a decir a medio camino, pero que no está completa. En la zona de delanteros falta uno. Según Mario Óbolo, el último día se intentó un extremo. Claro, no se pudo conseguir la cesión de Fran Pérez del Valencia. Y según Sergio Mantecón, un defensa central. Entonces nos damos cuenta de que es evidentemente una plantilla incompleta. Por cantidad. Y por supuesto, desde mi punto de vista, por calidad. Porque si ese defensa central fuese, se hubiera fichado y fuese un defensa central titularísimo, jerárquico, de los que vienen para jugar, un banda, lo mismo, y un delantero importante, entonces sí que estaríamos hablando de que con esas tres posiciones el Elche podría estar optando a otra cosa. A otra cosa, o a la misma que se anuncia, de estar arriba. Yo lo veo difícil, no imposible. Pero veo una plantilla corta por alguna posición y sobre todo por calidad en alguna posición. Que la plantilla del Elche no está mal, claro que no está mal, pero una plantilla aspirante 100%, por presupuesto, por historia, porque acaba de bajar de Primera División, no puede ser una plantilla aspirante, solamente de palabra. Tiene que ser viendo los movimientos y los fichajes. Pero bueno, el secretario técnico, director deportivo, lo que sea, la cabeza visible del área deportiva, que es Sergio Mantecón, y que yo creo que siempre hace un buen trabajo. Otra cosa es que no cristalicen algunas de las muchas operaciones que ha presentado a la propiedad, porque al final la propiedad es la que decide, y ya sabemos cómo funciona, todo para el final y deprisa y corriendo. Mantecón tiene claro y conlleva, y es valiente al decirlo, conlleva un riesgo importante, tiene claro que este Elche va a ir para arriba, que el mejor Elche está por ver, que tiene un margen de mejora muy importante. Ojo, no lo dice uno cualquiera, lo está diciendo el que supuestamente es la cabeza visible y sin supuestamente de la dirección deportiva, donde la responsabilidad, si las cosas van bien o mal, van a caer sobre él. Si se asciende, si el Elche hace una buena campaña, será un éxito para él. Si el equipo hace una mala temporada, será un fracaso. Más que para él, evidentemente para quien está por encima de él. Pero al final y al fin y al cabo es el que da la cara, el que en todas las ruedas de prensa está ahí y el que además no se esconde. Y yo creo que lo dice porque está convencido. O sea, para decir que el mejor Elche está por ver, que el equipo tiene margen de mejora importante, que hay un equipo muy competitivo, hay que estar muy convencido, ¿eh? Y yo aplaudo esa valentía. Ojalá se confirmen sus previsiones, porque él seguramente es el que más conocimiento tiene de lo que se ha fichado y de la plantilla que se ha hecho. Lo escuchábamos hablando precisamente de que hay mucho margen de mejora en esta plantilla y que el mejor Elche está por llegar. Mantecón. No, como tú dices, Pepe, lo que creemos es que el equipo tiene todavía un margen de mejora importante. Creo que por fase sí que se ha visto un Elche que, bueno, sabéis también que hemos apostado un poquito por un modelo de juego de proponer, que es verdad que históricamente en segunda división pues no se suele ver y que en Elche pues al final el modelo de juego de que implementa el míster pues es de proponer, y eso siempre lleva un poco más de tiempo. Aparte también sabéis que lógicamente ha habido casi 13 incorporaciones, han sido 11 fichajes más las dos jugadores cedidos, que eso conlleva un tiempo. Entonces, bueno, lógicamente la premura y los puntos no vuelven, y lógicamente el objetivo es ganar cada partido, pero bueno, en ese proceso que creemos que hay de margen de mejora, pues bueno, estamos tranquilos en que hay plantilla, que estamos convencidos de que el míster tiene opciones para poder hacer un buen campeonato y competir todos los domingos, y en eso estamos, ¿no? Que al final, el comienzo, bueno, pues todo el mundo cuando desciende, lógicamente, como nosotros, el mismo Valladolid, pues tienes otra idea en la cabeza de ganar todo, pero no es fácil, ¿no? No es fácil, y sobre todo creando un poquito ese modelo de juego y creando pues hacer esa coordinación de jugadores nuevos que no es fácil, y como dice Sergio, tuvo que jugar el otro día y prácticamente llevaba una semana entrenando, ¿no? Entonces, bueno, todo un poquito el mejor Elche está por ver, lógicamente, y lo único que la competición pues te da la emergencia y la urgencia de tener que ir puntuando y no descolgarte y estar un poquito en la zona mirando para arriba, ¿no? Y eso es lo que el equipo tiene que intentar y seguir mejorando cada domingo. Seguir mejorando cada domingo, el mejor Elche está por ver, el equipo tiene un margen de mejora importante. Sergio Mantecón, que cuando le comentábamos y le preguntábamos si esas dos fichas que tiene libres van a ser ocupadas por algún fichaje en los próximos días, prácticamente cerraba la puerta de esa posibilidad. A ver, siempre que tengamos fichas libres, nunca vamos a cerrar la posibilidad de poder incorporar un jugador, pero sí es verdad que que bueno, de las opciones que hemos manejado, pues al final creemos que no mejoran o igualan lo que tenemos actualmente en la plantilla, por lo que a día de hoy, ahora mismo no, el pensamiento no es incorporar a nadie más de aquí al mercado invernal, pero bueno, y que te dejo la puerta abierta porque siempre hay también mercados y opciones abiertas que y jugadores que bueno, que están en paro, que pueden ser una opción. Y bueno, a día de hoy ya te digo que no es la idea, pero siempre abiertos a que haya alguna posibilidad. Lo que pasa es que cada día que pasa es un día más que están fuera del ritmo de competición, ¿no? Sí, es complicado, como tú dices, ya complicado, porque al final el jugador que esté en paro, una posible incorporación hace que no pueda estar, vamos a decir, al 100% de sus posibilidades o sus cualidades hasta bastante avanzado. Entonces es verdad que se reducen mucho las posibilidades y como te he dicho, no es la idea ahora mismo, pero bueno, tampoco puedo asegurártelo al 100% porque siempre puede surgir alguna posibilidad que valoremos, algún tipo de lesión que suframos o algún otro inconveniente que sea que la posibilidad que nos dé la posibilidad de incorporar a alguien, pero sí que la idea un poquito es ya con estos 23 jugadores más la gente del filial que está en dinámica, pues por lo menos hasta el mercado de enero el seguir con esta plantilla. Palabras coherentes, lo normal es ya no fichar, otra cosa es que bueno, pues haya una lesión importante y se decida al final, pero está claro que cada día que pasa, cualquier jugador que está en el paro, pues está viendo cómo se aleja más la posibilidad de firmar por un equipo, porque ya cada vez te cuesta más coger el ritmo. Otra cosa es que bueno, haya una verdadera ganga en el mercado, un jugador que antes no podías pagarlo, no quería, y ahora con el paso de los días, pues está viendo que se queda sin equipo y dice, bueno, vale, me puede costar 15 días coger el ritmo, hacer una pretemporada, pero es un buen futbolista, me mejora lo que hay, pero a día de hoy da la sensación de que hombre, otra cosa es que lo de Borja Garcés hubiera sido una lesión para 2 meses. Entonces sí te digo yo que habría que remover cielo y tierra. No puedes jugar solo con 2 delanteros, tener 2 delanteros en la plantilla para los próximos 2 meses. En este caso, bueno, pues la lesión se queda en 3 semanas y ahí, salvo que, insisto, aparezca algo muy interesante, a estas alturas ya me da la sensación de que hasta que no se abra el mercado invernal no se van a utilizar esas 2 fichas. A Mauro Óbolo le preguntamos la presentación la semana pasada de Sergio León y de Borja Garcés, ¿qué posición era la que a última hora estaban intentando reforzar y que no se hizo? Y Mauro Óbolo hablaba de un extremo derecho, de un hombre de banda. A Mantecón le hacíamos la misma pregunta y Mantecón respondía de esta manera. Bueno, lógicamente al final sí que pudimos buscar a lo mejor algún defensa central más, que al final no surgió la posibilidad de un jugador que nos aportara algo más o algo diferente. Y bueno, y por lo demás es verdad que estamos contentos, ¿eh? Al final en la parcela ofensiva que bueno, que al final se nos fueron los 3 delanteros, yo creo que hemos conseguido dentro del periodo que había a 3 buenos delanteros, aparte de ahí también creo que se pueden desenvolver como segundos puntas tanto Oscar Plano como Nico Castro, o sea que bueno, yo creo que al final hay una plantilla compensada y ya te digo que a lo mejor un defensa central más a lo mejor diestro por un poquito que nos diera otro un poquito más de envergadura y empaque, pero bueno, no ha surgido la oportunidad y bueno, pues seguiremos buscando pues, si existe esa opción para enero o cuando surja. Pues un defensa central, un hombre de banda, y esto lo añado yo, al menos un delantero más, yo creo que hubieran venido fenomenal al equipo, pero o no ha podido ser o se ha dejado todo para última hora, que seguramente es más lo segundo que lo primero, y por ello, bueno, pues el Elche tiene que tirar para adelante con lo que tiene, y lo que tiene es un equipo para Sergio Mantecón competitivo y que va a ir mejorando con el paso de las semanas. Bueno, lógicamente el ascenso siempre te implica, pues como tú dices, que el mercado estando abierto hasta después de casi 3, incluso 4 jornadas del inicio de competición, pues la variabilidad es muy grande. Es verdad que al final como dirección deportiva pues tienes que estar pues abierto hasta el último momento a cualquier cambio, a cualquier entrada, a cualquier salida. Es verdad que bueno, al final sí que estamos convencidos de que existe un equipo competitivo dentro de las directrices que se nos marca desde el club. Pues yo creo que hemos puesto opciones muy interesantes, que también estamos alineados con las peticiones que ha hecho el entrenador. Y bueno, lógicamente, como te he dicho, hay un margen de mejora importante por todo. Pero bueno, sí, creo que hay jugadores de nivel, competitivos, también una base que se queda de la temporada pasada. Y como tú dices, pues lógicamente A todos nos hubiera gustado contar con seguramente con algunos jugadores de la temporada pasada, pero todos los equipos cuando descendemos por situación económica o por motivos deportivos también, pues al final no es posible, no nos ha pasado a nosotros y en este caso tanto a Español como Valladolid pues igual, ¿no? Ha habido jugadores que al final tienen que salir, que eso es lo que implica muchas veces un descenso. Entonces, bueno, ya te digo que contentos, sabiendo que existe margen de mejora y que el Elche, como he dicho anteriormente, como club y como plantilla, como equipo, tiene que dar todavía mucho más de sí y mejorar en su rendimiento. Y ya la última de Sergio Mantecón. ¿Cómo ve este arranque donde el equipo ha hecho 5 puntos de 15 posibles, lejos de los primeros puestos? Un equipo que no está siendo contundente en las áreas, ¿le preocupa? Sí, bueno, como bien dices, si algo se puede un poquito el déficit que hemos tenido estas primeras jornadas y donde creo que está el crecimiento, como tú bien dices, y creo que estamos de acuerdo, es en las áreas, ¿no? Es verdad que a nivel defensivo no nos han creado mucho, pero nos ha penalizado mucho cada vez que nos han llegado, eso sí es cierto, porque al final el equipo no sufre tanto, pero las veces que, como te he dicho, no, nos penaliza mucho cada vez que nos llega, ¿no? Y luego a nivel ofensivo, creo que bueno, que también es otra cosa a mejorar, porque es verdad que llegamos muy bien a zona de tres cuartos y ahí nos falta un poquito pues el llegar seguramente con ese último pase con más calidad, con más clarividencia, con más gente al área. Y bueno, por eso te digo que el equipo en eso tiene margen de mejora, el cuerpo técnico también lo tiene claro y a partir de ahí es donde, lógicamente, como tú dices, al final esto se define en las áreas y bueno, el resto creo que el equipo domina, que como dice la propuesta de la salida de balón, pues el míster la trabaja bien y muchas veces pues es, como dice también Sergio, el perfil de jugadores le hace que tenga éxito y falta un poquito, pues eso es lo que tú dices, ¿no? El definir bien tanto a nivel defensivo, ser más contundente, como a nivel ofensivo, pues crear a lo mejor situaciones más favorables para la gente de arriba, que por el gol no nos preocupa porque tenemos gente que ha hecho gol durante toda su carrera y bueno, el otro día se demostró realmente con el tema de Sergio, ¿no? Que no, con un jugador menos la ocasión que tuvo pues al final la materializa, ¿no? Entonces por eso no estamos preocupados. Bueno, pues palabras de Sergio Mantecón. Por cierto, todavía no se ha hecho público, igual se hace esta tarde, pero el Elche ya tiene patrocinador principal, que va a ser Vega Fibra, la empresa de telecomunicaciones, empresa importante del Levante español, que bueno, pues será la que va a sustituir a TM, que se decidió por seguir en primera división con un club de la Comunidad Valenciana como el Valencia, y toma el relevo Vega Fibra, que será el patrocinador a partir de, imagino ya, el próximo partido, el próximo domingo contra el Leganés en la camiseta del Elche Club de Fútbol y bueno, lógicamente otras contraprestaciones. Una pausita y continuamos. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Veru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Continuamos en directo. La sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es momento para hablar de fútbol femenino. Para eso está nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque nos vas a hablar del Elche femenino que se estrenó en la nueva temporada, en la nueva categoría, con victoria. Así es, ayer en el repaso a marcadores dejé en el tintero un gran resultado a la espera de poder hablar con una de sus protagonistas. Se trata del Elche Club de Fútbol Femenino. El equipo ilicitano arrancó el sábado por la tarde su andadura en la nueva temporada de la segunda ref y lo hizo a lo grande. El Elche se impuso con claridad por 1-3 al Levante B. Lo cierto es que el partido se puso de cara rápidamente porque las franjiverdes ya ganaban 0-2 a los 5 minutos de juego con 2 goles. Goles, por cierto, de Andrea Herrero, que sigue enchufada de cara a portería, como el curso pasado. El tanto de la sentencia fue obra de Clara en la segunda mitad. Como digo, en esta ocasión ha pasado por los micrófonos de Teleelche Radio Marca la capitana Uxue Mendia. Reconoce que la victoria en el campo del Levante es muy importante. Y sí, al final creemos que es una victoria muy importante porque tanto como para coger sensaciones como para ganar confianza, ¿no? Y creer en lo que venimos haciendo desde pretemporada, que han sido muchas semanas de trabajo. Y también para afrontar un poco este nuevo reto que se nos plantea. Sabemos que es una liga competitiva, que va a haber rivales muy complicados y que al final esta es la línea que tenemos que seguir para, de trabajo, ¿no? Sí, muy buenas sensaciones, como dices. Al final yo creo que el equipo demostró la ambición y las ganas que tenía ya de competir, ¿no? Y sí, el partido desde el primer momento se nos puso de cara, con un gol de Andrea Herrero que sigue enchufada, nos alegramos mucho, un penalti a favor y luego ya creo que fuimos superiores en toda la primera parte. La segunda parte encima, con la expulsión de ella, ya se nos puso todavía más de cara y al final pues muy buenas sensaciones, como tú dices. A sus casi 26 años, la jugadora de Bilbao cumple su tercera campaña en el Elche femenino y estrena capitanía, un orgullo para ella. Bueno, para mí es todo un orgullo, ¿no? También conlleva una gran responsabilidad, compromiso, ¿no? Creo que intentaré estar a la altura, pero al final el club me ha cuidado mucho desde que estoy aquí, estoy muy contenta en la ciudad, entonces yo creo que eso también te ilusiona, te hace coger confianza y eso también se demuestra dentro del campo. El míster Javier Aguado nos decía la semana pasada que el objetivo es lograr cuanto antes la permanencia en segunda ref. ¿Qué opina la capitana? Le preguntamos si hay equipo y cuál puede ser la clave. Totalmente, yo confío 100% en ello. Vamos a luchar por conseguir la salvación, como dices, lo antes posible y a partir de ahí pues mirar arriba y estar lo más arriba posible, ¿no? Estamos con confianza, como te he dicho, con ambición, ilusión y con ganas de ganar. Bueno, a ver, yo creo que al final la clave está en ir partido a partido, ¿no? Es dar en el presente. Como te digo, al final tenemos el foco, estamos tranquilas, sabemos que estamos trabajando bien. Entonces, creer en el equipo un poco, remar todas hacia la misma dirección y ir sacando los puntos que seguro que sale. Y la última respuesta, ¿qué tal con el nuevo entrenador, Javier Aguado? La verdad que muy bien, desde el primer momento ha sido muy cercano con nosotras, nos está ayudando día a día a crecer, a coger nuevas ideas. Él también llega con muchas ganas de demostrar, ¿no? Venía como de un rol más de segundo entrenador, analista, incluso preparador físico, entonces todos esos conocimientos está plasmándolos en nosotras, ayudándonos a crecer, a mejorar y la verdad que estamos muy contentas. Pues Uxue Mendia, la capitana del Elche femenino. El equipo ha empezado muy bien el curso con una victoria importante en el campo del Levante B. El domingo por la mañana se estrenarán en casa ante el UDG Tenerife. Pues esperemos que siga el buen comienzo de las ilicitanas tras el ascenso en esta nueva categoría. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es. Opel Marcos Automoción. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es miércoles y por lo tanto vamos a hablar de Fútbol 7, de la Liga Local de Fútbol 7, que se va a empezar a disputar, pues no sé si la semana que... esta no, la que viene, esta era la idea, no sé si Carlos Cerdano lo puede confirmar. Carlos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Porque la idea era la próxima semana o la otra. La idea es la próxima semana. La próxima semana. Y vamos a por ello, sí. Esta noche, reunión de delegados de la Liga de Elche, ahí a las instalaciones del Faller, a las 9 de la noche, para comentar toda la problemática que pueda haber habido durante la temporada pasada, solución de problemas y ver nuevas ideas, todo lo que se nos viene encima. Y la intención es empezar la semana que viene. La semana que viene, al final con 7 divisiones... Al final con 8 divisiones. Con 8 divisiones. Hemos... ¿Cómo que 8? ¿Habéis crecido 2 divisiones ya? Superliga, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. 8 divisiones. 8 divisiones. Esta mañana nuestro jefe de deportes, José Aldeguer, nos ha confirmado que vamos a disponer de las instalaciones de Altavix. El polideportivo Kelme. Bueno, ahora polideportivo Altavix. Uh-huh. Los domingos por la tarde, como ya... nos dejó entrever en su momento. Estamos muy de enhorabuena, muy agradecidos a nuestro jefe de deportes, a José Aldeguer, a nuestro concejal de deportes, José Navarro, y creo que bueno, vamos a mejorar la liga, lo que no está en los escritos, vamos a mejorar un montón la liga. O sea que todas estas divisiones, los partidos se disputarán, digamos que entre el viernes tarde-noche y todo el sábado en el Faller, y domingos alternando, repartido, ¿no? Correcto. Arrancamos el viernes por la tarde-noche en el Faller, seguimos el sábado todo el día en el Faller, domingo todo el día en el Faller y por la tarde también se abren las instalaciones de Altavix. Municipales. O sea, una maravilla y verdaderamente pues esperemos que la organización esté a la altura de las circunstancias este año. Bueno, pues ahí tienes mucho tú que ver, que la organización esté a la altura. Es por eso me he santiguado desde que me han dicho esto. Por otra parte, ayer tuvimos la reunión de delegados para la Liga de la Vega Baja. En la Liga de la Vega Baja nos vamos a tomar un descanso y vamos a arrancar también la semana que viene, pero nos vamos a tomar un descanso de una semana más porque las instalaciones de Torrevieja están muy saturadas y ayer precisamente nos dijeron que va a ser imposible arrancar allí la temporada, que de hecho vamos a tener muchos problemas en tener instalaciones en Torrevieja. Vamos a buscar otra sede que quede cerca. En ello estoy, ya hay alternativas y con la intención de arrancar cuanto antes, ya hemos dicho de arrancar el fin de semana del 30 de septiembre. Pero vamos, que allí se van a... Sí, sí, sí. Se va a realizar el campeonato. Tenemos ya, no sé si son 14 o 15 equipos inscritos. Uh-huh. Y la satisfacción de saber que seguimos teniendo las mismas sedes. Gente en Orihuela, gente por toda la Vega Baja, la sede de Orihuela que se va a jugar en las instalaciones de Granja de Rocamora, la sede de Torrevieja que, como he dicho, se están barajando algunas alternativas para que no tengan que desplazarse todas las semanas demasiado, digo, irse a Granja de Rocamora a jugar. ¿Algunas dudas que estén surgiendo a través de delegados, de equipos, de jugadores que quisieras aclarar? Por ejemplo, a mí me asalta la duda de si la elección de horarios va a ser, por ejemplo, como el año pasado. La elección de horarios va a ser como el año pasado. Los martes a mediodía daré un toque a los equipos comentando que de tal hora a tal hora se abren horarios para X división, de tal hora a tal hora para la siguiente, de tal hora a tal hora para la siguiente. Cuando a esa siguiente división le corresponda elegir como local horario, los visitantes sabemos que tenemos que ir a lo que elijan los locales, verán el cuadrante, lo que hay o lo que quede de todos los horarios que existen del fin de semana para nosotros y podrá decidir, pues queremos jugar el domingo por la tarde en el campo Miguel Quirán a las 7 y automáticamente se le ubica ahí para el partido. ¿Alguna duda más? Nada, dudas no. Dudas esta tarde-noche, todas las que tengan los equipos a resolverlas. Uh-huh. Y a empezar la temporada con muy buen pie, con el mejor pie que se pueda. Muchas novedades. ¿Cuántos equipos ahora mismo? Hemos traspasado la barrera de los 120 equipos. 120, madre mía, qué locura. Esta mañana hemos traspasado la barrera de los 120 equipos. Vale. Y aún hay unos poquitos ahí que vamos a ver cómo los acomodamos. Si ahora mismo, si algún equipo todavía no se hubiera inscrito y le interesase, ¿cuál es el modo más directo para contactar? Y decirle que tiene de tiempo como mucho uno o dos días más. O sea, hasta el viernes como mucho. Directamente que llame a mi teléfono 626-761-383. Correcto. Y que se ponga en contacto conmigo. Ahora sí que es verdad que me toca dar el cierre a las nuevas incorporaciones, porque ya la semana que viene, el lunes, martes por la mañana, como muy tarde, tienen que estar los calendarios visibles para todos los equipos. Los equipos también tienen que tener su tiempo para invitar a los jugadores a sus plantillas, a que se hagan la ficha. Y eso, pues bueno, está claro, también requiere de un tiempo. Está claro. Muy bien, pues a ver cómo funciona esta noche esa reunión de delegados. Y el próximo miércoles ya, bueno, preámbulo del comienzo de la liga hablamos. Preámbulo de la liga. Perfecto, gracias Carlos. Gracias a ti. Y nosotros, que vamos a poner el punto final, nos vamos a ir al Club Deportivo Squash, porque recuerda que este mes de septiembre hay una promoción magnífica, matrícula cero, para bueno, hacer las clases que siempre has querido hacer, la actividad que tantas ganas tienes de probar, o simplemente cuidar de tu salud, que no es poco. Los entrenamientos en el Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Mañana os esperamos aquí a la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.